La tribu. Frecuencia modulada. Estereofónica. Ochenta y ocho punto siete FM. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Parte de Atrás, programa de todos los jueves de 14 a 16 dentro del marco del 1 por día, porque hay un programa por día en este horario, sí. Y hoy nos toca a nosotros, así que aquí estamos con Ezequiel Ábalos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy contento con la apertura del Festival Cartón, la séptima edición del Festival Cartón. Muy bien. Aquí en La Tribu. Ayer fue el lanzamiento y bueno, después vamos a estar informando un poco acerca de las proyecciones, los horarios, dónde podés conseguir la información. Después me cuenta por qué Cartón. ¿Me podés contar? Ahora no, después. Sí, cómo no. Después me cuenta por qué Cartón. Rocío Cuevas, ¿cómo le va? Muy bien. La veo así como así en un estado pausado, capaz mal dormida, capaz... No, mal dormida. Es una mesa mal dormida, por lo que escuché con antelación. Un poco, pero no tanto. ¿Puede ser Manuel Palacios? ¿Qué? Un poco, pero no tanto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Mal dormido? Mal dormido, pero bien predispuesto a hacer un programa. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ya ha superado los 30 y largos y duerme en un sofá en la casa de un amigo a altas horas de la noche? ¿Eso repercute realmente en el cuerpo? ¿Usted lo siente depende así? Depende de las dimensiones y la comodidad que te puede ofrecer el sofá. Es sofá. Sí. ¿Y cómo está el sofá? Me llama como que al cierto confort hay, ¿no? Bueno, sillón. Capaz estuvo más cerca de un sillón. Ah, bueno, sofá, bien. Sofá, bien. Sillón. Sofá suena muy bien, sí. Sí. Sillón, me duele ya, me está doliendo la cervical, las lumbares. Pero bueno, aquí estamos, adoloridos pero vivos en este mundo cruel, pero que nos da oportunidades de escuchar alguna música, de charlar sobre algún tema. Así que, si quieren, repasamos un poco lo que tenemos hoy programado. O sea que tenemos visitas, novedades y totalmente demás cuestiones. Bueno, vamos a hablar de lo que va a ser el evento más redondo del año, que va a suceder en el Conex. Exactamente. Donde los ex redondos van a homenajear a los redondos. Exacto. Cada uno seguramente en la etapa en que estuvo presente. Porque es ex redondos en general, ¿no? No estamos hablando solamente del cuadro último, sino que están los muñecos. Hay muchos muñecos y algunos muñecos que no van a estar. Hay dos muñecos particulares que no van a estar. Enrique Sims. El Mufercho. Mufercho no va a estar. No va a estar y ya vamos casi a tres, ¿eh? Bueno, Teodorakis falleció. Tito Fargo no va a estar. Tito Fargo va a estar. Vamos, muy Tito bien. Tito Fargo va a ser presente. Qué bueno, qué sí, bueno. Sí. ¿Quién más va a estar presente? El Piojo Ábalos. ¿Monona? No. No, ya no está para ponerse en bola. Parece que no. Sí, claro, bien. Bueno, después va a estar el cuadro... Bueno, ¿no? Vamos a hablar de eso vamos a charlar. El Dolape no va, por lo menos se habla de que capaz se transvierta ahí y aparezca, qué sé yo, en una de esas. El indio Sky, y bueno, de eso van a ser tres grandes ausentes. Indio tener orgullo, indio tener comer a la cantada suya, va a ver, ya veremos. Pero bueno, ¿qué otras cosas tenemos dentro del cuadro escénico de este programa? ¿Dentro del cuadro escénico? No, nada más. ¿Cómo nada más? Sí. Va a haber presencias acá. Va a haber gente que va a venir. Nos va a venir a visitar de una banda que se llama Proyecto Quasar, que son de Morón, que es una banda muy linda, que estuve escuchando bastante. Que rozan ahí un poco el rock transgresivo. Nos vamos a poner un poquito... Transgresor. Pero un poquito transgresivo y progresivo. Transgresivo es una mezcla de progresivo y transgresivo. Esto claro, no está mal. Totalmente. Es una mezcla. ¿Cómo sería? Ahora, esta gente que le pone proyecto a un nombre, me parece como que es como tirarse abajo. Tengo un proyecto. No, tenés una banda de puta madre que se llama Quasar. Salí a la cancha con los tapones de punta. Vamos a hablarlo. Vamos a preguntar. ¿Se sienten un proyecto o ya son una banda? Y también Quasar, ¿no? ¿Qué es Quasar? Después muchas palabritas. Recurren a palabras bastante raras que hoy le vamos a preguntar también. Bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Tenemos el disco? Lo traen. Me alegro. Bien, así que escucharemos. Quiero aprovechar un segundito para mandarle un saludo. ¿Puedo? Nunca lo hago. Quiero mandar un saludo que está escuchando a Julieta Lazo, que hoy cumpleaños, la cantora de Fernández Fierro, que la quiero mucho. Juli, feliz cumple. Bueno, que estuvieron pasando una situación bastante jodida. ¿En Munro fue? Sí. No, jodida, no. Sí. No, ese no, no fue ninguna jodida. O sea, y jodido es darse cuenta de que son minoría. Quizás... como hablaba yo. Somos minoría, ¿no? Y sí, somos menos. Pero no es que se fue la mitad de la gente. Sí, se fue el 70%. El 70%. Igual, ¿no? También, ¿dónde estaban? Están en... San Isidro, ¿dónde estaban? En Munro. Bueno, Vicente López, San Isidro. La zona norte está realmente muy, muy crispada y muy del lado hacia la derecha. Lo que siempre, pasa es que... En la ruta siempre hacia la derecha. Hay una campaña del gobierno que tiene que ver con el endurecimiento, ¿no? De la seguridad y de la inseguridad. En realidad... De la inseguridad. Que manda sus mensajes donde todos los que adhieren un poco a esa historia, los mal llamados gorilas o la gente que... no quiere gobiernos peronistas, adhieren a cualquier frase que les tiren. Por ejemplo, limpiar todo esto va a salir 6 millones de pesos. Dejate, joder. Había dos, chabón. Pará. Y aparte fueron como 100 personas ad honorem a limpiar. O sea que no le salió un mango. No, sí, eso aparte, sí. El gobierno de la ciudad tiene que tener un montón de gente que trabaja de eso, limpiar las calles. Claro, claro. Entonces eso no se paga, eso es parte de los sueldos. No, aparte hay una cuestión. Un poco le contamos al oyente que lo que estamos hablando es que la Orquesta Fernández Fierro participó de un festival en Munro. O sea, no era un concierto específico de ellos, a pesar de que sí tocaron, sino que era en el marco de un festival de tango de la zona norte, de Munro. La Secretaría de Cultura del municipio. Y en medio del concierto... Hicieron la pregunta que todos nos estamos haciendo. Medio al final del concierto. De dónde está Santiago Maldonado, y la gente, un porcentaje importante de la audiencia, se ofendió al respecto y abandonaron la sala con improperios y con una situación angustiante. A eso voy, ¿no? Estar en el escenario, hacer un reclamo que también no hay que posicionarse en un lugar partidario. Simplemente es una cuestión de una persona que está desaparecida. Recordemos que esto fue el día sábado, un día después de la multitudinaria marcha. Exacto. Que terminó como terminó, ya sabemos. Sí. Y que va a dar tela que hablar, que hay gente procesada. Digo, con un contexto súper enrarecido desde los medios masivos de comunicación, instalando versiones falsas, que un poco se empezó a caer y se empezó a cambiar un poco esta semana, con nueva información, con cuestiones que tienen que ver con la información puramente judicial, que obligó al gobierno, que también se vio obligado a cambiar su libreto a partir de la masiva movilización del viernes, con lo que tiene que ver... Y aparte, la presentación de un fiscal... acusando a esta impresentable, al presidente y al su esbirro de encubrimiento. Así de es. La información y de encubrimiento de lo que sucedió. Lo cual, digamos, un mes y medio después, es un poco tarde. Para el fiscal y para el gobierno. Bueno, pero lo sorprendente es que se basen en este cambio ahora de discurso, que es de estos días, de anteayer para hoy, a través de una encuesta, ¿no? O sea, como que le llegue la información, lo que se palpa de la realidad a través de encuestas es como difícil para interpretar, ¿no? A qué es lo que está sucediendo realmente en el país, como para poder dirigir lo que es lo que está haciendo esta gente. Yo creo que parte se basan en encuestas y parte, digamos, no hay que desmerecer la importancia de la movilización y la repercusión que tuvo a nivel internacional. Sí. Que ellos no lo van a reconocer, pero les dolió. No, sin duda, sin duda. Y después, como un detalle de color, que ahora avanzaremos con el contenido del programa, la indignación sobre que el Cabildo fue pintado con scratches y con cosas pidiendo la aparición de Santiago Maldonado. Hay que recordar que... ¿Cuál es la frase que embandera el Cabildo? El pueblo quiere saber de qué se trata. Es lo que pasó el 25 de mayo de 1810 con la gente reclamando frente al Cabildo saber qué es lo que sucedía. Sí. Entonces, me parece que es un monumento ideal para que el pueblo pueda expresarse y querer al querer saber qué es lo que sucede con los diferentes temas que lo apañan. Este caso me parece que no solamente amerita, así que yo lo hubiera dejado pintado con esa reclama. Además pusieron un bar adentro del Cabildo, una panchería. Bueno... Ya está. Podemos vender. Seamos optimistas, no lo convirtieron en un shopping todavía, ¿no? Todavía no. ¿Todavía? Va en camino. Ahora le mando un saludito especial para el que puso Macri heterosexual. Lo quiero, lo banco a muerte. Hola. Que lo puso. Me encantó. Sí, de todas maneras sigue esto preocupándonos porque no termina acá. Esto es esta avanzada que ha hecho el gobierno de infiltrar gente, de poner gente con pecheras rosas medias tapadas para que la gente no sepa, gente que participa de la marcha rompiendo vidrieras y después te das cuenta que son policías. Esto se fue viendo con fotos, mucho, en las coberturas de los diferentes medios alternativos. Y la verdad que asusta, ¿eh? Asusta incluso que hayan abierto ahí en la calle Florida una oficina antiterrorista. El uso de ciertas palabras que está haciendo el gobierno tratando de endurecer y de llevar esto al terrorismo, cuando en realidad es gente que está pidiendo por la desaparición de una persona y que todos sabemos desde el primer momento que fue la gendarmería, con orden de Nocetti, con orden de Burlich, y de cargar a algún muerto o de cargar a algún detenido. Y nada más que se equivocaron, no agarraron un mapuche. Porque si hubieran agarrado un mapuche, capaz que no pasaba nada. Porque a los mapuches, a los cuoma, a los huichis, a todos, los matan y no salen en los diarios, no hay marchas. Los coma estuvieron acá como 200 días, en medio de la 9 de julio, con muchas muertes incluso, y no salían en los diarios ni los presidentes la recibían. Entonces se equivocaron, agarraron a uno que no era mapuche y se les pudrió el rancho. Y lo peor de todo es que lo ocultaron. Lo cual, ahí fue el error más grave que involucra a todos. Y lo siguen ocultando. Y lo siguen ocultando. Que es lo peor. Ojalá salga a la luz qué es lo que sucedió con Santiago. Digo, las esperanzas siempre se van acotando con el tiempo. Va pasando el tiempo y la esperanza de que aparezca vivo se van reduciendo. Pero esperemos, que es lo mejor del caso. Seguramente está con Julio López ahí, mirando lo que pasa. Bueno, pero un poco de música no vendría mal, como para cortar esta angustia así que tenemos en el nudito de la garganta, como para, cambiar un poco el ángulo. Mientras vamos eligiendo música, te cuento que más adelante vamos a estar charlando con Fernando Graneros de Fuego Amigo Discos. Muy bien. Que van a estar haciendo, el sábado comienzan un ciclo de todos los sábados de septiembre en Rossetti, un par de bandas del sello en cada fecha. Se llama Al lado del fuego volumen 3, este ciclo, así que vamos a estar hablando con el coordinador de Fuego Amigo Discos para que nos cuente un poco cómo viene la historia. Bueno, y seguramente también venga el amigo Aguerrido a charlar sobre su ciclo Frescura. No sé si traje música de Desagüe Varela. Bueno. Voy a estar tocando en el ciclo, muy linda banda. Bueno, ojalá haya traído. Si no, igual el productor invitado ausente. Matías Martínez toca también este día, hoy dentro del Frescura. Debe estar probando sonido. Debe estar probando algún otro tipo de cosa también. Bueno. ¿Con qué quieren que arranquemos? ¿De quién? musicalmente hablando. ¿Musicalmente? ¿Cuál es la trilogía? Acá tengo mis manos. Los Automedicados. Vamos. Bueno, parece que por unanimidad. Dale, esperá, ¿quién más? ¿Qué otro enfermo hay? Eruca Sativa. Eruca Sativa, ya tiene prensa de Sony. Ya, ¿no? Acá me cuesta leer. Revanchistas. Revanchistas, gracias. Revanchistas, una linda banda nueva, editada acá por cierta independencia, con cierto apoyo de Pop Art. Tiene... Claro, con cierta independencia y cierto apoyo de Pop Art. Claro, porque, por ejemplo, vos agarrás el disco y tiene unos logos. Por favor. ¿Entendés? Tiene unos logos, pero no tiene el logo de Pop Art. Pero a mí me lo dieron en Pop Art este disco. ¿Entendés? Y dice, este loguito, no sé quién tiene Buena Vista, Social Club. No, Nico. A si ver. No, fíjate en las letras blancas de arriba. Rinoceronte Discos. Rinoceronte Discos. Es la subsidiaria de Pop Art. Es una de las subsidiarias de Pop Art, sí, y sí. Lo distribuye Sony Music. Bueno. Lo lindo es que tiene un tema, que el tema 6, que se llama Falsa Bandera. ¿Qué me trae como una...? Como decir, te remite, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué conspiranoia traerá? Quasar se llama conspiranoia también el disco, álbum, ¿no? Sí. El álbum. Sí. Así que están todos metidos se en lo mismo. Se llama paranoia la primera parte del EP, sí. Y conspiranoia la segunda parte. Totalmente. Y bueno, acá... Uy, qué chiquita la letra. Chicos, somos gente grande. Estamos jodidos con la letra. Tenemos cierta edad y necesitamos que estampen los discos un poquito más grande. Nada, eso. Dice, mira. Escuchen. No levante falsa bandera de lo que no sienten. Esta foto no salís, no chamullés, porque nos damos cuenta que al final de cuentas de nada te sirvió mentir. Eso dedicado a Macri. Bueno, ¿quiere acaso escuchar ese tema, ya que viene cantando la letra? No sé. Los Automedicados también. Yo pasé los Automedicados. Bueno, yo vamos con haría los Automedicados. Una elección. Fer Iluminato que está... Tiene información concreta, ya su apellido lo lleva a saber ciertas cosas. Y imagínate, el tema... Dos se llama Reggaetón Palestino. Ya la periola. Ya entró con ¿Y el número 3? El 3, HC Palestino. O sea, hay alguna cuestión ahí. Hay una cuestión, ¿no? Después que tiene. Me interesa el Fuerte Apache. El número 9, Trip del Inca. Trip del Inca. Me parece que es interesante. El Trip del Inca va a ser colgado, me parece, ¿no? Niño Carne. Tenemos Rápido Voy. Rápido Voy, pero de Voy, de muchacho. Larga, Muchacho rápido. Bien. Bueno, a ver si le metemos un poco de ritmo, porque esto se me está atorrando la abuela Norma, que me acaba de mandar mensajes. Te están viendo un poquito de... Sí. Entre Falsa Bandera y Reggaetón Palestino, tenemos para charlar dos días. ¿Vamos al Reggaetón Palestino? Reggaetón Palestino. A ver de qué se trata. Dale, dos. De mi ventana no puedo ver, escuchar, ver un pájaro volar. Si no fuera por la reja yo podría escapar. Quiero almorzar lo de mi Telegram para poder ir a joder. Por eso que te digo, bus, pilar de tu culo, saco pus. Me gustó, me encantó. ¿Qué? ¿Ya terminó? Ya terminó. Déjate. Ese es el reggaetón palestino. A ver qué pasa con el número 3, HC Palestino, a ver qué sucede. ¿Será hardcore? Y sí, no estaría mal que sea un hardcore palestino. Take a leap, get me out. Take a leap, get me out. Take a leap, get me out. más, che, infeliz que mirás. Hardcore Palestino era el número 3 de los automedicados. Y vamos a cerrar esta breve escucha, porque la verdad que los temas son breves. Sí, demasiado. Demasiado de breve, o no, qué sé yo. Yo soy fanático de Saudí, se lo recomiendo a cualquiera que quiera escuchar. Que son temas que duran 30 segundos. Bueno, vamos a escuchar entonces del mismo disco de automedicados, que aparentemente se llama Automedicados. Sí, es un homónimo. Sí, es un homónimo. Vamos a escuchar el tema número 4, Dab Automedicado. Sí, ¿no? Sí. Me parece un buen disco. Los automedicados. RH. RP. RH. Bueno. RP. RP. Bueno. Un álbum que tiene sus años ya. ¿Tiene sus años? Sí. ¿Cuántos años? Dice, grabado en los estudios Bigote Records entre el 2007 y 2008. Ah. Sí. Muy bien. Bueno, si les parece, para cerrar este bloque musical, podemos escuchar algo entonces de Revanchistas. Dale. Un grupo que bueno, le interesó a usted Dávalos por el tema de Falsa Bandera. Falsa Bandera. ¿Quiere escuchar Falsa Bandera? Falsa Bandera, y aparte que lo distribuya Sony. Bueno. Que es una compañía de Falsa Bandera. Claro. Sin duda, sin duda. Si quiere, digo, ya que estuvimos nada, sí, leyendo la letra. Totalmente. Podemos escuchar entonces Falsa Bandera, el track número 6 del disco De buena madera. De Revanchistas. Revanchistas que tocan este fin de semana no sé dónde. Bueno, Revanchistas y su tema Falsa Bandera. Sabes que no hay lugar para caretas en nuestra canción. No hace falta que me vendas tu cariño. La obsecuencia es denigrarse por un poco de atención. Y me dan ganas de llorar tus tantas ganas de agradar. Simulando, carayendo, dibujas a sangre fría, sentimientos de canto. No levantes que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir. Hace falta vitorear la escarapela, solo los días feriados o porque viene el mundial. No hace falta profesar la dicha ajena, brillar con la luz de otro me suena mediocridad. Y me dan ganas de llorar, tus tantas ganas de agradar. Canalleando, dibujas a sangre fría, sentimientos de canto. No levantes falsa bandera de lo que no sentís. En esta foto no salís. No chamulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuenta de nada te sirvió mentir. Bandera de lo que no sentís, en esta foto no salís. No chamulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuenta de nada te sirvió mentir. No levantes falsa bandera de lo que no sentís, en esta foto no salís. Es un tema, estos temas no deberían registrarlo como autor, porque ya están hechos. La verdad. Quizás no la letra, pero la melodía, la canción, el fraseo, hasta casi el solo de viola ya lo hicieron. Bueno, pasa que está como muy, muy metido dentro de un estilo que hoy por hoy... Parece que invoca a los grupos a tener una repercusión más inmediata, buscando, sí, casi como, bueno, en algún punto el concepto más, más de estilos específicos, como puede ser, por ejemplo... Todos quieran ser redonditos. Sí. Porque ahí está la base. Sobre gusto no hay nada escrito. No, no, sin duda. Pero sin una duda. Cosa es copiar a Spinetta y otra cosa es a la Berizzo. Disculpen que lo diga, no merezco a la Berizzo, me no, parece. Pero no solamente la Berizzo. La Berizzo es una de las... 40 bandas que tienen ese estilo. Sí, la Berizzo... No es originaria. Es una copia de copia. Pero bueno, claro. Es una influencia que es como de un movimiento cultural que viene de la época de los 90, sí, con el rock barrial. Sí, con Callejeros también. Yo pienso, ¿no? Todos de alguna forma copiamos algo, ¿no? Sí, que admiramos, pero... Yo creo que lo importante es que uno ponga algo de uno en eso, que lo transforme. Porque uno puede agarrar un estilo, pero transformalo, hacelo a tu forma, ponerle tu corazón y va a ser otra cosa. No es. El tema es que esta gente, evidentemente, seguramente es apasionada por lo que hace. Yo no dudo, sinceramente, de que sea tan matemática la cosa. Sí. Sino que, bueno, hay gente que tiene esas influencias tan arraigadas que no pueden hacer otra cosa, qué sé yo. Bueno, deberían escuchar un poco de rock nacional de los comienzos. Para que vean que no, dentro del rock nacional incluyen muchas vertientes, variantes e influencias de los cuales pueden rescatar y no estar rescatando estas canciones de tres tonos que ya los hicieron 40 veces. Bueno, ¿no? Yo qué sé. ¿Qué va a ser? Es un poco estas cuestiones, digo, parte de una línea del rock nacional que continúa y que obvio, va... que la verdad que es lo que le hace el mal al rock nacional, justamente, que se repitan las canciones, los estilos y que ya no haya sorpresa y que ya no haya... No haya personalidad. Nada. No haya personalidad, totalmente. Bueno, celebramos por lo menos que ellos, dentro del marco, igual de... Bueno, por de algo están en Sony, ¿no? También por algo están en Sony. Levanten capaz falsas banderas. Bueno, vamos a la tanda y volvemos al ratito. Uno por día. Vos estás al derecho. Da dos vueltas, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. La tribu. 88.7 FM. Encendida.